Aquí estamos en este encuentro con amigos y amigas. A ver cómo está la temperatura. ¿Por qué? Bueno, el pronóstico nos prometió unos cerca de 20 grados. Bueno, 9 grados 9 décimas. Está subiendo de a poquito. Bueno, ahora sí. Vamos a presentar a mí me gusta decir vecina. A Liwen Ale, que bueno, ella es ceramista. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo la conozco desde chiquita, así que me quedo como que es Liwen Ale. Liwen Ale. Sí, sí. Que bueno, es vecina, pero que vive en Brasil. Vivo en Brasil hace 10 años ya. Dale. Contanos un poquito entonces, que estás viviendo allá. Bueno, estuviste y sos de acá. Soy de acá, soy de Viedma, viví hasta los 18. Después, bueno, me fui a vivir a Buenos Aires, a La Plata. Y después, 2015, me fui para Brasil. Y vivo allá, en Florianópolis. Tengo un hijito también, Neuwen. Y bueno, volviendo acá un poco, hace bastante que no vengo. Hace 5 años me fui en la pandemia y ahí volviendo, retornando para dar un tallercito de cerámica. ¡Qué lindo! Bien, bien. ¿Dónde va a ser el taller? ¿Cómo se puede la gente anotar? Bueno, el taller primero va a ser un taller de cerámica ancestral, que es el tipo de cerámica que yo hago, que tiene que ver con esa cerámica más conectada con mis raíces también. Va a ser en un taller de Dai, que es una ceramista acá de Viedma, que ofreció su espacio. Entonces también compartiendo y haciendo esa red con otras ceramistas acá de Viedma. Y va a ser mañana, empieza a las 2 de la tarde. Tengo un flyer con toda la información. Y bueno, nada, ansiosa, tiene bastante gente que se sumó, así que bien contenta de volver también a Viedma y compartir un poquito el saber de la cerámica. Así que bueno, nada, feliz. ¿Todavía hay tiempo para anotarse? Hay tiempo, hay algunos lugares todavía, así que bueno, nada, y es una oportunidad también de aprender ese estilo de cerámica. Vas a tener, mañana va a ser el taller y también después va a tener una quema en forno a leña, que va a ser el día 2. De agosto vamos a esperar ese tiempo para secar las piezas y después vamos a hacer esa quema de cerámica que yo, bueno, hago una ceremonia, con ofrendas, con cantos. Entonces va a ser toda una jornada también que empieza mañana y termina el día 2. Les contamos que bueno, nos trajo alguna de las piezas que van a que de estas es la que tenemos posibilidad de aprender mañana. Mañana va a ser un curso de sonajas que son de cerámica. A ver si se suenan. Ahí está, las sonajas. Qué linda. Que son, bueno, unas sonajitas de cerámica, todo es de cerámica, uh-huh. Tanto lo que está adentro, que hace sonar a la pieza, como lo que está por fuera. Estas son allá con arcillas de Brasil y con la pintura de Brasil. Así que, bueno, también trasciendo un poquito de Brasil también. ¿Y la que se va a manejar en el taller es de allá también o es de acá? Es de acá, es local. Dai nos va Dai, que es la ceramista que nos ofrece el espacio, va a ofrecernos también una tierrita de acá. Así que bien contenta también de poder trabajar con una arcilla local, ¿no? Qué lindo. Y la otra es como una vasijita. Las otras son los mates. Mates. Ah, que bien. También traje piezas para vender, entonces también, bueno, para mostrar para ustedes. Yo me dedico a hacer ceres en cerámica, entonces también todas tienen, son guardianes, son diositas, entonces también tengo una identidad dentro de la cerámica, ¿no? Que es mi identidad, que tiene que ver con eso, con crear seres, y eso en cada pieza intento traerlo. Está muy bueno. Ya del otro lado del vidrio vi caras como diciendo yo quiero. Pero tengo otras piezas también. Tengo. No, bueno, la verdad, pero aparte, imagina, sí. Todo, la nariz. Sí, todo. Es muy lindo. Tiene mucho que ver también con la cerámica precolombina, que es la cerámica que yo fui aprendiendo también todo ese tiempo que me conecté con la cerámica. Entonces también tiene que ver con esa cerámica también que de nuestros ancestrales, de nuestros antiguos. y bueno, también reconectándome con eso, ¿no? Claro, tiene mucho que ver, porque esto que decías, ¿no? Estas piezas hechas de allá, con el Nehuen de allá, sí, también, y esta cerámica hecha acá de nuestras tierras. Sí. Muy lindo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Entonces, recordamos a dónde nos tenemos que comunicar. Es 2920-474349. Es para hacer las inscripciones y queda poquito tiempo porque es mañana ya que empezamos, pero también quien quiera participar, porque tiene la opción de participar tanto de los dos talleres, que es el taller de cerámica y el taller de quemas, pero también si no llegan a inscribirse en el taller de mañana, pueden participar solamente del curso de quema. Bien. Que va a ser el día 2. Bien, perfecto. Buenísimo. Instagram también tenés. Tengo Instagram, es liwen con w.cerámica. Y bueno, nada, pueden. Voy a tener piecitas, voy a quedarme con piezas para vender. Traje pipas, traje, bueno, los yocalios, las sonajitas y también algunas tazas. Sí, dejamos de fumar en el bloque anterior. Pero bueno, es más saludable con pipa, es más saludable. Ahí está, claro. Sí, fumemos con pipa. Y de cerámica, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que disfrutes estos días de. Supongo que viniste a hacer unas compras al por mayor para llevarte ahora. Algunas cositas, también un poquito caro, pero. Que sí, hay diferencia. Mucha, mucha diferencia, noté que, bueno, yo de la última vez que vine hace 5 años, también fue antes de la pandemia, entonces también la economía totalmente diferente, hasta otro gobierno, ¿no? Bien diferente, me vi que estaba todo mucho más caro. Sí, sí, sí, bueno, aprovechando el calor humano más que los reencuentros. Muchas gracias.